Bien, vemos que los problemas surgieron de esta relación poligámica. El verso 22 nos dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. José significa añadidura, lo que ella estaba esperando que Dios añadiese, es decir, más hijos. Así que su nombre fue una especie de anhelo expresado por el corazón de ella. Ahora podré darle a mi esposo más hijos. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Rubén probablemente para esta época tendría unos 7 años de edad aproximadamente. Así que tenemos a todos ellos, los cuales acabamos de leer, nacidos en un período aproximado de 7 años. De manera que había muchos pequeños en esa familia, puesto que fue a estas alturas cuando él dijo: envíame fuera. Y luego él le contrató por 6 años más, y además José ya ha nacido. Así que todos ellos nacieron en este corto período de aproximadamente 7 años. Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado. Bien, la palabra experimentado aquí significa encantamiento. He aprendido por encantamiento que Jehová me ha bendecido por tu causa. Así que él estaba sirviendo a dioses paganos. Él tendría estos pequeños encantamientos y demás, y buscaría consejos de ellos, y habría aprendido por ellos que el Señor me ha bendecido por su causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Solo dime qué es lo que quieres. En otras palabras, te pago tu salario, lo que tú pidas. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? En otras palabras, Jacob le está diciendo: oye, ¿recuerdas cuando vine a ti? Realmente no tenías mucho, tenías solo un pequeño rebaño, y ahora, debido a mi trabajo, a mi servicio, tienes mucha riqueza, una gran multitud de rebaños, etc. Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. En otras palabras, no tomaré nada de ti, pero este es el trato que haré contigo. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Ahora Jacob dijo: todos los que estén veteados serán mi paga, mientras que aquellos que sean uniformes serán tuyos. Labán había dicho: muy bien, buen trato. De inmediato salió y envió a sus hijos afuera, poniéndoles en el rebaño y llevando este a 3 días de camino, de manera que no se mezclasen con los de color uniforme. Él sacó a todos los veteados o con manchas por completo para fuera de la escena, así que Jacob se quedó con los de colores uniformes. Jacob entonces dijo: esta es la forma en que quiero que se haga esto, de modo que mi justicia hable por mí. En otras palabras, Dios será el que me ha de bendecir ahora. Él tenía la promesa de Dios que le había dicho: ve y te bendeciré. Él tenía la promesa de la bendición de Dios, de modo que estaba confiado en que Dios tendría cuidado de todo este asunto, pero también él tenía un poco de conocimiento acerca de las prácticas de crianza. Por eso él dijo: así que mi justicia hablará por mí cuando llegue el momento. En otros términos, él encomendó esto al Señor, que Dios ha de probar que he sido justo. Y Labán dijo, muy bien, sea hecho así. Tomó el rebaño y lo separó de él a distancia de 3 días. Continúa el relato bíblico diciéndonos, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Yo quiero que note, estimado oyente, la palabra hebrea, concibió, en realidad significa calentar. Y sabemos que al colocar listones enfrente de ellas, esto les causó un deseo de concebir. Así que fue esto lo que posiblemente estaba haciendo, más que hacerles alguna especie de marca prenatal. Él simplemente, sabiendo las estructuras genéticas y los genes recesivos combinados con los dominantes, pueden darse los manchados. Él fue astuto, él sabía lo que estaba haciendo, no cabe duda de ello. Las más fuertes las puso para estas cuestiones, y las hizo concebir así, mientras que las más débiles fueron para Labán. De cualquier modo, se quedó con la mejor parte del trato. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. En otras palabras, están diciendo, oye, estas en verdad pertenecen a nuestro padre. Jacob las robó. De ningún modo, Jacob había hecho un trato. Su padre hizo el trato, pero ahora los hermanos están celosos porque Jacob tiene un gran rebaño. Son tan fuertes y saludables que les causan celos a ellos. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Ya sabe, la situación ahora había cambiado. Ya no era más un viejo compañero. La actitud de su suegro había cambiado. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Ahora Jacob escucha al Señor. Él ve que la actitud está cambiando y Dios le habla a su corazón y le dice que regrese. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Ahora, en lugar de hablar en la carpa donde podrían ser escuchados, decidió llamarlas afuera del campo para hablar con ellas en privado. ¿Qué les dijo? El relato nos dice allí, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. En otras palabras, Dios le mostró realmente en un sueño cómo y cuándo hacer que ellas concibiesen. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Qué interesante es que Dios le anunció a él, soy el Dios de Betel. regresa al lugar donde está tu familia. Soy el Dios que te encontró en Betel. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? En otras palabras, ellas están diciendo, nuestro padre fue demasiado lejos y utilizó nuestra dote, no nos ha dado nada, no tenemos nada aquí. ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Sí, Labán gastó la dote, él las vendió y se gastó la dote. Somos como extrañas para él. Continúa el relato y nos dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, los pequeños ídolos que ellos usaban. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Ahora bien, el monte de Galaad está a unos 483 kilómetros, pero, por supuesto, viajando con muchos animales, la familia y demás, fue un viaje muy lento. Lo más que podría recorrer serían 20 o 30 kilómetros por día. Él comenzó bien. De hecho, su suegro estaba afuera esquilando las ovejas. Pero dice Génesis, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿No me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Así que Labán tenía otras ideas. Él quería sacarle por la fuerza todo lo que Jacob poseía. Tenía la idea quizá de aún hasta matar a Jacob. Pero Dios vino a él la noche anterior y le dijo, oye, ni siquiera le hables bien o mal. Bueno, esa fue una orden dura, así que Labán viene y simula toda esta cosa hipócrita. ¿Por qué me has robado? Quería besar a mis nietos. Podíamos tener una gran fiesta. En realidad nunca hubiese dejado ir a Jacob. Él simplemente lo hubiera despojado y lo hubiera echado sin nada. Pero como Dios le puso en aprietos y no lo dejó hacer nada, simplemente, se da cuenta, actuó como si estuviera ofendido. Y le dijo, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y Jacob tenía derecho de tener miedo. El sujeto probablemente hubiese tomado a sus hijas y todos los animales. Y dijo Jacob, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. En lo que tengo, busca todo, y lo que encuentres que pertenezca a ti, llévatelo. Que estos hombres sean testigos. No quiero nada de ti. Así que él le acusó de haber robado sus ídolos. Pero no sabía que Raquel había robado esos dos pequeños serafines, los dos pequeños ídolos. Entró Labán en la tierra de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en un albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. En este momento tenía una pequeña oportunidad de descargarse. Estaba enojado y le reprendió. Y ella dijo a su padre,

Esto no es una cosa placentera. Suena bien al leer que Dios cuide entre tú y yo mientras estamos ausentes uno del otro. Como decir, Dios le cuide, mi amigo, mientras que estamos ausentes. Pero esa no es la idea del contexto. La idea es, pienso que tú eres un bandido y no sé qué hacer con esto. Me estás dejando, ya no te puedo vigilar más. Que Dios te vigile. Si haces algo mal, que Dios te castigue. Así que, la próxima vez que algún amigo cristiano le diga a un mispá, no se apresure a darle una sonrisa. No es una despedida placentera, sino que implica despedirse con tensión, tensionados. Como diciendo, el Señor te vigile, yo no puedo. Y si haces algo mal, que Dios te castigue.